Ahora sí, la tenemos en comunicación telefónica a la concejal de la Unión Cívica Radical, Vilma Barajeola. Vilma, buen día, Juan Manuel Quintanilla, Agustín Casa y Ariel Fichera, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Bien. Bueno, Vilma, estuvimos ya escuchando y viendo que desde la UCR y personalmente vos han anunciado que se oponen, van a salir a hacer campaña por el no a la consulta del 9 de junio. Nosotros estamos trabajando en base a que entendemos que esta convocatoria para armar la policía electoral de Gustavo Pulti es nada más y nada menos que una gran mentira, porque están mintiendo al no presentar un proyecto en el Consejo Deliberante, o sea que no existe un proyecto en Mar del Plata para este sueño ácido que tiene el intendente. Pero por otro lado también, y me llama muchísimo y poderosamente la atención, hablan de la necesidad de 150 millones de pesos para poder conformar este cuerpo de policía. Y la verdad que los números a nosotros nos da prácticamente el doble la posibilidad de poder llevar adelante ese proyecto. Y vemos que cuando le preguntamos, bueno, ¿de dónde sacan este presupuesto de 150 millones? Nadie nos puede explicar, como tampoco nos pueden explicar cómo va a ser ese proyecto que dicen que en algún momento van a presentar en el Consejo. Uh-huh. Ante esta situación, y luego de ver cómo está el estado económico del municipio, viendo que nadie nos puede contestar por qué la cantidad de gente que han dicho que van a contratar, dónde la van a capacitar, cómo la van a capacitar, dónde y cómo se van a comprar los insumos, qué van a comprar para poder llevar adelante el desarrollo de esta fuerza, y tomando en cuenta también los marcos legales, desde lo que tiene que ver con la cuestión constitucional, la cuestión de leyes provinciales, en la conformación de cuerpos policiales, con lo que tiene que ver también cuál es el marco legal de la dependencia laboral de esta gente que será parte de la poli municipal. Bueno, no tenemos ninguna de estas respuestas contestadas y nosotros entendemos entonces que no da en la posibilidad de poder acompañar esta idea, que sobre todo no coincidimos cuando el único camino que eligen es golpear nuevamente el bolsillo del pueblo marplatense para poder llevar adelante ese sueño de Gustavo Pulti. Entendemos que no tienen por qué aumentar tasas nuevamente, ya lo hicieron en el mes de enero y en el mes de abril, y ahora nuevamente avanzan con un aumento del 16% en las tasas, como única salida a poder lograr el objetivo de conseguir el dinero para llevar adelante este cuerpo de policías municipales. Así que nosotros planteamos entonces, si no están dispuestos ellos a hacer esfuerzos de ordenar el gasto municipal, si no están dispuestos a buscar otras variables económicas, si no están dispuestos a entregarnos un proyecto donde digan el por qué, cómo, cuándo y dónde van a armar todo esto que están planteando, estamos dispuestos a plantear el no y por lo tanto estamos convocando para que la gente el 9 de junio vote no y vaya a votar. Uh-huh. Y vaya a votar, porque muchos se dicen yo no estoy de acuerdo, pero no te dicen que van a ir a votar. Y la verdad es que se necesita que la gente vaya a votar el 9 de junio. Vilma, ¿ustedes se oponen a este proyecto por lo que le decía recién o se oponen también a la posibilidad de que haya en algún momento una policía municipal de otra manera? Nosotros nos oponemos a que no se respeten las leyes, a que el intendente no haya sido el jefe político de Mar del Plata desde el primer día que asumió como intendente y que se haya puesto al frente de exigir para Mar del Plata lo que se necesitaba en materia de seguridad. Nos estamos oponiendo a que utilicen el bolsillo del vecino como lo único medio de concretar diferentes tipos de servicios para Mar del Plata, digo. Cuando plantearon la salud, te metieron una sobretasa de salud. Cuando plantean el turismo 12 meses, te hacen una sobretasa de turismo. Cuando hablan de la recolección de residuos en domicilios y nuevo predio de basura, te ponen una sobretasa de residuos. Y ahora, para poder hablar de ese sueño de Gustavo Pulti, que lo va a concretar dentro de 20 meses, cuando salga el primero de los 300 municipales que van a contratar en el segundo semestre de este año, y dentro de 4 años, cuando salga el primero de los 1.700 que van a contratar en enero del 2015, la verdad es que no te queda otra que decir, señores, no busquen ideas que son imposibles de concretar. Nosotros hemos presentado un cuerpo de guardia urbana que es como uno de los tantos que funcionan en esta provincia y que dan resultado, que tiene que ver con la posibilidad de un trabajo en conjunto de municipales con policía de la provincia de Buenos Aires, que está totalmente respaldado por la ley, por nuestra carta madre, que es la constitución de la provincia y de la nación, que no estamos sacándole del bolsillo al vecino ningún tipo de dinero, porque con lo que tendremos en el municipio se puede llevar adelante. Estamos planteando la posibilidad de que cumplan con los convenios y con el dinero que por ende han llegado a este municipio para poder poner las 270 cámaras que ya tendrían que estar puestas en todo el Partido General Pueyrredón, para poder llevar adelante el 0800 droga, donde el municipio pueda recepcionar denuncias de los vecinos de Mar del Plata que saben dónde se vende droga en su barrio, en qué horarios, quiénes, y que el municipio se haga cargo de esa denuncia y la presente el municipio, la denuncia a la justicia para darle seguridad al vecino y tranquilidad al vecino. Estamos planteando la posibilidad de botones antipánico, estamos planteando la posibilidad de llevar adelante trabajos de prevención con programas de prevención en adicciones y contención y tratamiento para los adictos, planteando programas de incentivo y de promoción de empleo para los jóvenes y para los mayores de 40 años. Estamos planteando la posibilidad de trabajar en los barrios de Mar del Plata, que pertenecen a las zonas más calientes del delito, la posibilidad de darles el arreglo de calle, el encendido de luces, el despeje de luminarias, la recolección de residuos, que también esto aporta a la seguridad, y hoy Gustavo Pulti lo ha dejado meramente de lado, aduciendo tener algunos problemas económicos. Entonces, ante esto que te estoy planteando, la Unión Cívica Radical convoca a votar el 9 de junio por el no, al vecino le pide que asista a votar, que vaya a votar, y nos estamos oponiendo a un nuevo aumento de tasas de Gustavo Pulti, a este sueño de policía electoral que para lo único que va a servir el plebiscito es para plebiscitar su gestión en este año 2013. Fíjate vos que es muy raro que habla de tomar personal ahora en el 2013 y en el 2015, digo, es extraño. La verdad que los anuncios de esta policía electoral es bastante, bastante extraño. Vilma, así que bueno, estos son parte de las cuestiones que respaldan el por qué votar no y por qué ir a votar por el no. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre la propuesta que en realidad, como bien vos decías, todavía no tenemos en concreto cómo es esta policía, y la Guardia Urbana que ustedes han presentado? Esta Guardia Urbana que nosotros estamos planteando hace ya más de 2 años tiene que ver con la posibilidad de un trabajo, en primer lugar, coordinado entre municipio y policía provincial. En segundo lugar, la posibilidad de trabajar con móviles en donde sean manejados por empleados municipales, acompañados por un efectivo policial que se les pagará horas cores, móviles que tengan incorporados tecnologías de punta, como pueden ser cámaras, en la captación de el delito que pueda suceder en vía pública, en la posibilidad de que estas imágenes puedan aportarse a las diferentes causas que puedan iniciarse a partir de el suceso de estos hechos, la posibilidad de trabajar en la prevención en la vía pública, en la atención al ciudadano, en la posibilidad de trabajar desde esta Guardia Urbana con los centros de monitoreos, darle asistencia a esos centros de monitoreos en conjunto con la Policía Provincial. Tiene que ver en la diferencia de que vos no necesitás armar al empleado municipal, no tenés necesidad de gastar fortunas en esto que está planteando, sino que le das los insumos que se necesitan a la Policía Provincial. Tenés la posibilidad de contratar personal, porque así te habilitan los convenios votados hasta este momento de este Consejo Deliberante y este municipio no ha cumplimentado. Tenés la posibilidad de contratar personal, ponerlo a trabajar en parques, plazas, paseos, centros educativos, en la posibilidad de que el vecino pueda tener una capacitación en la prevención y trabajar solidariamente entre sus vecinos, asistidos por el municipio y por la fuerza policial. Ahora descubrieron que hay corrupción en la policía, que la justicia no funciona, o es meramente salir a plantear un tema para justificar esto de la policía electoral que plantea Gustavo Pulti. Digo, tiene diferencias, y esencialmente la diferencia que están es que en el planteo de Guardia Urbana, que ya funciona en otros distritos, y que da mucho resultado, no hace falta tener que aumentar una tasa como están aumentando en este momento, que para lo único que va a servir el aumento de esa tasa a los vecinos en el 16% y a los comerciantes en el más del 50% es para poder sostenerle el déficit municipal que tiene Gustavo Pulti. Vilma, teniendo en cuenta las dos posibilidades que puede arrojar la consulta popular del próximo 9 de junio, ¿cómo actuará la agrupación en caso de que la consulta arroje un sí y en caso de que la consulta le diga no a la policía? No, a ver, yo te voy a ser muy sincera. El partido Unión Cívica Radical, a partir del lunes 10, de ganar el sí, seguramente tendremos reuniones partidarias en donde aportaremos y buscaremos dar la discusión dentro del recinto, entendiendo que van a tener que mandar definitivamente ese proyecto que vienen anunciando y anunciando y anunciando, y hasta el momento nadie lo tiene. Si llega a ganar el no, ellos ya han dicho que no van a mandar proyecto, que no van a aumentar tasas, que no van, hay que exigirles que actúen como gestión municipal y se pongan al frente de la seguridad como ellos quieren estarlo y lo han anunciado, y generen políticas activas en materia de combatir la inseguridad del Partido General Pueyrredón hoy, no dentro de 20 meses. Porque también una de las discusiones que hay es que a vos te hablan de la policía municipal, de esa policía electoral de Gustavo Pulti, que va a ver la luz dentro de 20 meses, 24 meses. Y la verdad que de acá a dentro de 24 meses vamos a estar en serio riesgo de seguir perdiendo vidas como lo hacemos semana a semana, de seguir teniendo autos robados, de seguir teniendo mujeres castigadas por motochorros, de seguir teniendo secuestros como los que tenemos hoy en el Partido General Pueyrredón, de seguir teniendo chicos robados a la salida o a la desentrada de los colegios, de seguir teniendo familias laceradas por la inseguridad en sus propios domicilios. Entonces, ante esta falta de respuesta por parte del municipio en el día de hoy, en el hoy, no se puede esperar 20 meses para ver qué hace Gustavo Pulti con la seguridad. Vilma Barajena, te agradecemos este contacto con De La Sotea. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias, buenos días. Hasta la próxima. Adiós.